Alejandra Pizarnik. ¡Mamá! Argentina. ¡Papá! Una traición mística. Voy a escribir como llora un niño. Es decir, no llora porque está triste, sino que llora para informar. Tranquilamente. Un llanto en las ondas. Tramas. Continuamos en Tramas. Hoy, grandes maestros de la Universidad de Buenos Aires con Ana Diamant. Vos sabés que siempre es arbitrario ir seleccionando de una lista algún nombre y a veces el azar ayuda en esto. Por eso prefiero que lo hagas vos. Te agradezco. Sadovsky. ¿En la radio se puede decir públicamente que yo me enamoré de él? Se puede decir. Se puede decir. Lo sabe Catún. Entonces, porque, es un secreto a voces. Sí, sí, sí. Incluso la semana pasada, hablando con ella por teléfono, me sigo comunicando muy seguido, se lo volví a decir, sobre todo porque me pareció sumamente oportuno que la semana pasada le hubieran entregado el premio Conex y que lo hubiera podido recibir ella. Me pareció, bueno, dentro de lo que se puede cuando uno está hablando de gente de esta edad, una buena revancha para ella y también para él. Fíjate, de Manuel, ¿qué podríamos decir? Manuel es maestro por decisión, maestro normal nacional, egresado del Mariano Acosta. Esto él se lo asignaba como uno de sus galardones, lo decía con un orgullo, y cuando vos le preguntabas por qué, y él te decía, por mis maestros. ¿Quién fue su maestro de sexto grado, Fesquet? Ah, y ahí viene un poco Alberto Fesquet. Exactamente. ¿Quién fue su maestro de lengua, Rojo, que después fue rector de la universidad? Fíjate, eso además te pinta un sistema educativo muy particular. Pero bueno, él le atribuye a Fesquet su decisión por las ciencias exactas. Pero además, si vos haces el recorrido académico y social de Manuel, se van como cruzando en todo momento. Por ahí, digamos, lo más llamativo es que a instancias de Manuel tenemos computación en la Argentina, y Manuel fue el responsable de la Clementina. Manuel fue el responsable de activar ese Foxtrot, que era Clementine, así como Sardini fue responsable de desactivarlo. Manuel Sadovsky es considerado el padre de la computación argentina y uno de los científicos nacionales más prestigiosos. Entre 1958 y 1966 se desempeñó como vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Fue asesor de la UNESCO, creador del Instituto del Cálculo y de la carrera de computador científico. Sadovsky trajo la primera computadora universitaria al país, la famosa Clementina, con la que se hicieron innumerables investigaciones matemáticas, pero también sociales y económicas, y escribió los primeros textos de análisis matemático en español. Manuel Sadovsky debió dejar sus aulas cuando La Noche de los Bastones Largos trajo la primera intervención a la Universidad Argentina y cuando la ultraderecha AAA lo obligó a exiliarse primero en Venezuela y luego en España. Retornó al país meses antes de que asumiera la presidencia Raúl Alfonsín, quien lo nombró secretario de Ciencia y Técnica de la Nación. Allí también se ocupó de la democratización del CONICET y de la creación de la Escuela Superior Latinoamericana de Informática. Sería interesante, por esta cuestión de la memoria, y acá sí te pido una nota a pie de página, que refrescaras de qué momento, ya que mencionás a Sadovsky y su cara o anversa, Sardini, ¿de qué momento de la universidad, de qué momento de la Argentina estamos hablando? En los años 60, Sadovsky es vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas. En ese momento el decano es Rolando García. Durante la gestión de ellos, llega a la Argentina la primer computadora. Fíjate, una computadora de la cual no se ha podido reconstruir una foto global. Ojo, nosotros hoy estamos acostumbrados a la laptop o aún a la PC que tenemos en casa. Imagínate que esa era una computadora que ocupaba metros y metros y metros. La envergadura de la primera computadora en la República Argentina. Que estaba en Exactas. En Exactas, en la Facultad de Ciencias Exactas. Era una computadora válvula. Por lo tanto, para operarla hacía falta un largo rato de calentamiento de las válvulas. Y la computadora, que finalmente se hizo buena amiga de los argentinos, avisaba cuando ya estaba en condiciones de empezar a ser operada con los acordes de un foxtrot que era Clementina. Claro. Y allí le quedó la Clementina. Esa computadora fue desactivada inmediatamente después de la noche de los bastones largos, transformada en una inmensa mesa donde se apoyaban bandejas de café. La noche de los bastones largos consistió en el violento desalojo por parte de la Policía Federal de 5 facultades de la Universidad de Buenos Aires, ocupadas por las autoridades legítimas, estudiantes, profesores y graduados, en oposición a la decisión de la dictadura militar de Juan Carlos Onganía de intervenir las universidades y anular el régimen de cogobierno y autonomía universitaria. La represión policial ocurrida la noche del 29 de julio de 1966 fue particularmente violenta en las facultades de Ciencias Exactas y Naturales y de Filosofía y Letras de la UBA. El nombre proveniente de los bastones largos, usados por las fuerzas policiales para golpear con dureza a las autoridades universitarias, los estudiantes, los profesores y los graduados, cuando los hicieron pasar por una doble fila al salir de los edificios. Alrededor de 400 personas fueron detenidas. También fueron destruidos laboratorios y bibliotecas universitarias. En los meses siguientes, emigraron 301 profesores universitarios, quienes se insertaron en distintas universidades de América Latina, Estados Unidos y Europa. El argumento pedagógico de Sardini era que la computadora no permitía que la gente pensara. El argumento pedagógico de Sadowski era que la computadora facilitaba tanto operaciones mentales que justamente lo que mentales elementales, claro, que justamente lo que permitía era el despliegue del pensamiento complejo. Cuando uno piensa en el despliegue del pensamiento complejo, está pensando en la socialización del saber. Cuando uno piensa en un sujeto haciendo cuentitas solito con su alma, está pensando en un encapsulado. Fíjate esta cuestión pedagógica, científica, académica, blanco y negro para un mismo fenómeno. Y otra cosa interesante en relación a la reposición, gran parte del archivo personal, de producción personal de Sadowski, lo pudimos recuperar no acá, en Montevideo. Porque, ¿debido a? Debido a que cuando se produce la noche de los bastones largos, él se exilia al Uruguay. Allí lo acoge la Universidad de la República. Él allí crea el Instituto del Cálculo. Y allí han logrado conservar, no les ha sido tampoco muy fácil, pero han logrado conservar mucho más material que nosotros. Por ejemplo, hay periodos enteros sobre los cuales es muy difícil encontrar actas de consejos, directivos de facultad o superior de la universidad, que son lugares donde uno encuentra el pensamiento como más genuino, la transcripción de las intervenciones, claro, porque los libros son productos muy, muy acabados, muy pulidos, son alhajas, donde hay mucha idea, mucho manoseo. Pero en esa versión taquigráfica da cuenta blanco sobre negro de aquello que se dijo, cómo se dijo, y a lo mejor no tiene el matiz, el tono, pero deja traslucir esas palabras, cómo se las planteó. Claro, pero además uno lee la intervención, lee quién le contestó y qué le contestó, pero también quién le contestó. O sea, por eso a nosotros nos importa mucho en las investigaciones trabajar con fuentes primarias, aunque puedan ser muy cuestionadas desde algunos metodólogos de la investigación más duros, más rígidos, más convencionales. Bueno, esta modalidad de trabajo y sobre todo darle valor a la historia oral, a la narrativa, no ahora es como más sereno, pero hace unos 20 o 25 años atrás, en algunos ambientes académicos era muy cuestionado. pero decime de qué otro modo podrías reponer información que se ha perdido si no es a través de la narrativa. Y bueno, con Sadowski, fíjate además la modestia, porque yo te decía, Sadowski fue vicedecano hasta la noche de los bastones largos, y a mí me importaba mucho que Sadowski nos contara él. ¿Sabes que no lográbamos que él hablara mucho de este tema? Y un día yo me enojé un poco, le dije, pero a ver, Manuel, ¿por qué? Y él me dijo, porque todo lo que vino después fue tanto más grave, tanto más doloroso, significó una sangría tanto más cruda para la Argentina, que hablar de un empujón en el 66, cuando además uno sabe que para la historia universitaria hubo un antes y un después. Hubo otros antes y después, por ahí porque nosotros lo tenemos más cerca, pero no se le puede quitar importancia. Y él decía, todo lo que vino después fue tanto más serio, tanto más grave, tanto más costoso para la sociedad y para la universidad, que él no se resistía. También uno puede pensar que se resistía por el dolor. Por una manera de autoprotegerse. De autoprotegerse, sobre todo por tantas cosas cortadas, porque el empuje de aquellos años hacía como infinito el proyecto, o los proyectos. Y lo abrupto, esta era una de las cosas que él mismo se hacía en términos de crítica, ¿cómo fue que no nos pudimos adelantar a lo que iba a venir? Lo veíamos, pero no podíamos adelantarnos, no estuvimos a la altura en términos de respuesta de lo que veíamos venir. La licenciada en Ciencias de la Educación, Ana Diamant, participó en numerosas publicaciones científicas y colaboró en libros como Qualitative Study of School with Outstanding Results in Seven Latin American Countries, publicado por la UNESCO. Además, Ana Diamant colabora permanentemente escribiendo artículos para la revista de la UBA Encrucijadas. La licenciada en Ciencias de la Educación, Ana Diamant, participó en numerosas publicaciones científicas y colaboró en libros como Qualitative Study of School with Outstanding Results in Seven Latin American Countries, publicado por la UNESCO. Además, Ana Diamant colabora permanentemente escribiendo artículos para la revista de la UBA, Encrucijadas. Tramas. Sabés que este programa tiene una duración finita y hay tanto por hablar que seguramente podríamos pasar horas y horas, o traducido en términos radiofónicos, programas y programas. Pero le tenemos que dar un cierre al encuentro de hoy, que por supuesto no va a ser el último y nos va a dar excusa para otros en este recorrido de la memoria a través de los grandes maestros de la UBA, de quienes hicieron esta institución, de quienes la siguen haciendo esta institución. En determinado momento mencionaste a la memoria y al compromiso social como dos elementos que te marcaron y que te preocupan y te ocupan en tu actividad investigativa a través, por ejemplo, de tu carrera de investigadora en la Universidad de Buenos Aires. Y también mencionaste cómo al salir de ese momento terrible del último terrorismo de Estado, la memoria de muchos estuvo en discusión. ¿Dónde está? ¿Qué recuerdo? ¿Qué no recuerdo? Mirando hacia adelante, ya no de la UBA como institución, la UBA como con hombres y mujeres que la hacen cada día. ¿Cuál es el desafío, pensando en eso del compromiso social y de la memoria que debería tener quienes la llevan adelante? A ver, no todo tiempo pasado fue mejor. Uh-huh. Esto hay que poder decirlo y convencerse, porque uno a veces queda como entrampado en estas historias y presupone que siempre aquello fue mejor. Aquello fue muy bueno, también tuvo, gracias a que el programa es corto no hemos hablado, pero también hubo dificultades serias. Hablamos del golpe del 66 y hoy retrospectivamente muchos protagonistas de la renuncia después de los bastones largos se preguntan si fue la mejor decisión o no. Digamos, otro programa. Pero una de las discusiones metodológicas, para después ir al tema de la universidad, ¿no? De las discusiones metodológicas más acaloradas es quién tiene derecho a contar. El relato de quién es más valioso que el de quién. ¿Por qué determinados sujetos pueden tener más autoridad en el relato? Y fíjate que en estos nombres que vos hiciste y en otros que podríamos seguir haciendo, hay algo interesante. A nosotros nos importó recortarlos en el lugar de la transmisión pedagógica. Escardó, que era un hombre de los medios, te decía, pero a mí me preguntan de todo, nunca me preguntaron por el tema de la enseñanza, de mis discípulos, de mis profesores, como, digamos, es como una, y esto es una, un beneficio, un privilegio de la universidad, digamos. A Escardó, a Manuel le podían preguntar infinitas cosas de computación, a Félix Chernusky, a Manuel Lamana. Pero la universidad es el reservorio natural para pensar, para proteger y para mejorar la cuestión de la transmisión pedagógica, independientemente del contenido que vaya montado sobre la transmisión pedagógica. Creo que esto es casi como tres cosas a la vez. Es recuperar el pasado, afirmar y proyectar hacia adelante. Por supuesto que hoy no es enseñar lo que enseñaron ellos, ni enseñarlo como lo enseñaron ellos, porque por suerte la psicología ha avanzado tanto que, y nos ha descrito tanto del sujeto y de la subjetividad, que de pronto podríamos cuestionar muy duramente los recursos pedagógicos que en su momento utilizaron estos grandes maestros, sobre todo los vinculados a la evaluación, por ejemplo, a la evaluación académica, a la evaluación de rendimiento. Pero sin esto no podemos construir. Y además, si vos me preguntás cómo me gustaría ver la universidad del futuro, absolutamente comprometida socialmente, pero no comprometida socialmente de cualquier modo, comprometida socialmente desde aquello que es privativo de la universidad, que es la generación del mejor conocimiento al servicio de la sociedad, pero del mejor conocimiento, porque hay otras cosas que lo pueden hacer otras organizaciones. Y si en la universidad nos confundimos y la transformamos en otra cosa, la haremos muy bien esa otra cosa, pero no hay otra organización de la sociedad civil que se pueda ocupar de la producción de conocimiento. Y esto es una responsabilidad de los universitarios. Y yo se la cargo a la balanza de la UBA. Tramas. Entrevistador, Oscar Bossetti. Equipo de producción, Agustín Alejandro, Eduardo Alperí, Jordana Anastasía, Blanca Curia, Diego Di Natale, Julián Marini, Martín Massad, Romina Sofi, Mauro Sukodolski, Natalia Yadikian. Locuciones, María Teresa Focaracho, Pablo García. Operación técnica, Gustavo Weingorting. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Tramas.